con las palmas a ritmo. Y ahora viene el acordeón. Miembras, pareja, no se pareja. Y ahora chiflando todo, chiflando todo. Y otra vez el acordeón. Y empieza con el piso, está con el piso.